muy bien. Y acá ya llegó, está en vivo en los estudios de Radio Nacional. ¿Quién? La señora Mavi Díaz. Para todo el país. Sí, bravo. Sí, señoras, bravo. Y señores. Bravo. Y no, ¿por qué vino? Y nos trajo para... Vino no sé para qué, pero nosotros vamos a escuchar. ¿Cómo estás, Mavi? Muy bien. Gracias que te viniste. No, gracias por invitarme. Nada, Mavi tiene su banda que es Mavi La Folkis, Mavi Díaz y La Folkis, y sacó un último disco que se llama Todo Sí, se los dije hoy al principio. Abrimos el programa escuchando el tema número 12 que se llama Todo Sí, igual que el disco. Y ahora, después vamos a hablar con Gaby, con Mavi, quiero escuchar, escuchen la letra, La Defensiva, porque este disco a mí me parece una maravilla, no solo por la música, es un disco de folclore. Con cosas que ocurren adentro y con unas letras fantásticas, letras que hablan de cosas serias, pero lo hablan con mucha frescura y siempre para arriba. Escuchen esta, La Defensiva. Yo contengo el aluvión si el corazón palpita. Mavi Díaz y La Folkis, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Nosotros te conocimos, los que somos gente un poquito más grande, cuando arrancaron las Viuda e Hijas de Rock and Roll, allá en el 83. Ajá. Quizá a alguien le falte saber que vos sos hija de un folclorista, pero tampoco, también tu viejo era folclorista, Hugo Díaz, uh-huh. Pero además tiene unas versiones de jazz. Tiene unas cosas de jazz increíbles, ¿no? Sí. Pero digo, Galende, devolveme los discos que me robaste, Galende. ¿Vos? ¿Galende los tiene? Ahora vamos a agarrar. La pregunta es, arrancaste con una cosa muy pop. ¿Y pensaste que ibas a terminar llegando al folclore? Jamás en mi vida. Ese era el departamento de mi familia, de los capos, aparte todos grosos, entonces yo mejor que me dedicara a otra cosa. Claro, claro. ¿Pero por una negación? No, primero porque a mí generacionalmente me tocó el rock y el pop, y aparte porque eso era como el patrimonio de mis viejos, era claro, de ellos. Claro, tu hija también, yo me olvido. Mi mamá también. Tu mamá también, como claro. Cubierto de plata. Eran. Claro, esos son para las visitas. No, era bueno, mi vieja, mi viejo, mi tío Domingo, cura. Claro. O sea, no era, tenés... Claro, tenés, ¿cómo? Arrodeada. Escuchame una cosa, estaba, ¿qué hacíamos? Nos vestíamos, nos disfrazábamos y cantábamos Lollipop, porque claro. Si no estábamos jodidas. Entonces, a mí me tocó generacionalmente el pop y el rock, y bueno, fue la música con la que yo me sentí representada en ese momento, y jamás en mi vida no se hubiera, te ocurrió. No, de hecho, tampoco se me ocurrió cuando grabé mi primer disco. O sea, no fue una idea mía, fue algo que surgió a partir de una película que se hizo sobre la vida de mi papá y que el director quiso que yo cantara Samba del Ángel en la peli con los músicos que solían tocar con mi viejo. ¡Ay, qué loco! Y ese fue como el puntapié inicial, digamos, y fue un camino sin retorno. Yo justamente en esa época también estaba sacando la antología, mi papá estaba empezando con el tema de la antología, que, o sea, que ya estaba inmersa en un viaje, ya no de hija, sino de curadora, digamos, de la antología, recorriendo la obra de mi viejo y qué sé yo. Entonces, bueno, fueron como varias cosas que me acorralaron ahí. Y te trajeron... Me trajeron. A la cuna del folclore. ¿Tenés un análisis sobre, volviendo otra vez al 83, arrancan las viudas, de por qué en ese año donde se... Digamos, había dos cosas para hacer. O te ponías a decir, cantando al sol como la cigarra, uh-huh, y eras el cuarteto Supay, o hacías las pavadas. Claro. ¿Hiciste un análisis de por qué eligieron la pavada y no contar la tragedia? Te contábamos la tragedia, lo que pasa es que lo hacíamos desde un lugar mucho más... creo que los tuits inauguraron un lenguaje nuevo que era la crítica social desde el lado del sarcasmo. Claro. Y nosotras nos enrolamos en esa corriente, digamos. Y además con la cosa femenina, la cosa del tabú, las conversaciones que nunca jamás podían estar en una letra. O sea, hablar de las cosas que nosotras hablábamos. Pero hablábamos, qué sé yo, de la transexualidad, hablábamos de la problemática adolescente, hablábamos de muchas cosas, pero con varias capas. Yo creo que los temas de las vidas tenían como capas. Vos escuchabas la primera vez y por ahí te quedabas con lo primero digerible y con lo primero más fácil. La familia argentina es como una crítica. La familia argentina es... Claro, bueno, sí, una cosa, una ironía fuerte. Sí, es un tema que está hecho por ese momento de la discusión con la iglesia y la ley del divorcio. Está por la iglesia, exactamente. Pero mira, esto que te voy a contar es muy curioso. La familia argentina, nosotros lo hicimos con total sorna para hablar de eso de esa manera. Y vos sabés que unos años después me vinieron a hacer una entrevista unos chicos de un colegio católico que no me acuerdo si era El Salvador o alguno de estos. O la UCA. Y vos sabés que lo tenían en el misario. No. La familia argentina estaba en el libro en el misario para cantar Por mi vida, te lo juro. Nadie lo había leído. No, bien. Lo habían puesto. O sea, ellos sí lo leyeron, pero no lo entendieron. Claro, o sea, no leyeron, era la ironía. Muy gracioso porque... No les avisaste, ¿no? No les avisaste. Yo no les avisé, pero vos mirá cómo una misma cosa se puede entender de tantas maneras, ¿no? Qué lindo. Así que encontrábamos, yo creo que decíamos cosas serias, pero había que encontrarlas detrás del maquillaje y de toda la... Era la imagen sola ya de la banda de chicas, ella ya era rupturista, ya era muy fuerte. Sí, sí, además en esa época, como vos decís, era el pullover de Vicuña y las ojotas de cuero o el disco de las viudas, o sea, claro. no había nada en el medio, ¿no? Antes de ATA, muchos años antes de ATA, de Almodóvar, claro. ¿No? Tenían como una onda... Sí, sí, una cosa muy quiche, y también porque éramos muy amantes de lo bizarro, siempre lo fuimos y nos encantaba disfrazarnos y nos encantaba... Después fuimos evolucionando en cosas cada vez más catrúnicas y más locas, ¿no? Pero un poco supersónicos y qué sé yo, nos gustaba mucho esa onda, ¿no? Sí, como lo moderno de los 60, sí, ¿no? Claro. Yo quiero seguir, que la gente conozca un poco más del disco. Ocurre algo acá impresionante, que es que hiciste una chacarera por bulería, ¿te dice así, no? Por bulería. Así es, por bulería. Una chacarera gitana, flamenca, es el número 7, Lamento por la chacarera, y no sé cómo hiciste para meterle la chacarera la bulería. Bueno, Silvana Albano, que es la coautora del tema, ella tenía ya la música medio armada, y entonces veníamos de España y quisimos ponerle ese perfume, teníamos ganas. Y veníamos así bastante copadas con el flamenco, pero no queríamos que se desvirtuara en ningún momento la estructura de la chacarera, o sea, se baila igual que una chacarera normal porque tiene la misma estructura. Y fue muy curioso, porque llegamos al estudio y empezamos a hacer las claves de palmas, nos fuimos con un tutorial de YouTube de cómo tocar palmas, te lo juro por Dios. Te lo juro por mi vida. Nos fuimos con un tutorial, porque son los palos de las palmas, son los que marcan la clave. Entonces llegamos y le dijimos al técnico, vamos a grabar un tema, bueno, ¿qué armo? Micrófono, vamos a grabar palmas, y empezamos grabando las palmas, y de poquito a poco fuimos armando el tema así, después tocaron las chicas. Es muy difícil igual hacer eso. Muy difícil, pero muy difícil. ¿Le engancharon de una? Y sí, fue increíble. Y después llamamos a una bailadora que se llama Carmen Mesa, que es una genia, que es de Córdoba, de Andalucía, y que ella, grabamos zapatos, porque queríamos que tuviera el ambiente de un tablao, que tuviera como ese rollo, y entonces le grabamos los zapatos, y mucha de la percusión que hay son los zapatos de Carmen, y bueno, y su jaleo, que ¡ala! Y esas cosas que hace con un salero que yo a mí no me sale. Y bueno, y esta es la fusión. Y se llama Lamento por la Chacarera, para por que chacarera. Aprenda. Lamento por Chacarera. Lamento por Chacarera, perdón, para que aprenda Peteco Carabajal, como que hace una chacarera, escuchen. nos vamos. Eso es. Toma que toma. ¡Ay! Está mal que yo lo diga estando yo presente, bueno, pero está buenísimo. Está todo tiene la sensación de que si ahí hubiera una guitarra eléctrica también le andaría bien, digamos. ¿Sí? Tiene como esa fuerza latente que le encajás ahí una guitarra eléctrica y sería Es muy impresionante. Te invitamos, te compramos una y venís a tocar el 10 de septiembre. ¿Viste qué hace? Aparte, cuando pasan estas cosas en la cabeza te pasan... Hay como un chiste que tiene que ver con la con lo musical, que no entiende qué pasa, pero hay... Me parece que da como el mismo juego del chiste, pero solamente con la música. Claro. Es muy lindo. El descubrimiento del Camparitay a mí me tiene emocionado. Ay, qué lindo. De la letra de Todo Sí, que es una chica que soluciona las cosas como las solucionamos muchas veces, claro, haciéndose un Camparitay. Un Camparitay. Que además, porque nosotros, como todo el mundo sabe, las folkis somos rojo y negro, y esa es la bebida que tenemos que tomar porque es roja. Entonces, tiene más explicaciones la cosa todavía. Así que si es esa letra la hicimos todas juntas, riéndonos de nosotras mismas, como siempre hacemos por todo lo que nos pasa en la vida. Y siempre ese momento Camparitay es donde nos reímos de nosotras y lo que hicimos plasmar tal cual en el disco. Qué lindo. ¿Te quedó cómo estás con España? ¿Ya quedó atrás? ¿Vas y tenés cosas? Bueno, venimos ahora de una gira que estuvimos haciendo un mes por allá. España es mi segundo hogar y yo tengo ahí mi hijo y... Tengo cosas, no tengo, pero personas sí tengo. Personas queridas. Y bueno, sí, es mi segunda casa. O sea, tenés una vida ya. Tengo una vida de 20 años, o sea que no se dejan así tan fácilmente. De hecho, voy todo lo que puedo porque... Ah, 20, Mavi, yo pensé que te habías ido 8. No, yo me fui en el 91, pero viví unos años en Canarias, unos años en Inglaterra, y después el resto como 15 años en Madrid. Ajá. Pero antes de vivir en Madrid ya trabajaba mucho en Madrid, iba desde Inglaterra a trabajar mucho a Madrid, empecé a trabajar en un estudio con el hijo Stivel y laburaba, llevo 20 años de contacto y de trabajo y de sembrar y de hacer cosas. Obvio. Entonces no lo dejo, vuelvo, intento ir a girar todo lo que puedo. Ajá. Ahora venimos de una gira que estuvimos con la Folkis y con Marian Farías Gómez, estuvimos tocando en la Expo de Milán. Sí, en el pabellón argentino, el 9 y el 10 de julio, y después nos fuimos a España a una gira de 8 conciertos que estuvimos en muchas ciudades y también fue súper lindo. Qué bueno. ¿Y acá qué están haciendo? Y ahora estamos preparando nuestro concierto presentación de este nuevo hijito que se llama Todo Sí. A ver qué es, cuándo, ¿cuándo? ¿Dónde? Mira cómo me aprendí todo. El 10 de septiembre, jueves bien, 10 yo de te tomo septiembre. A las 21 horas, sí. En la sala Siranush, que es un lugar precioso, cerca de mi casa. Para ir a tomar algo, a comer rico, comida armenia excelente, y a ver el show de las Folkies. Y las entradas se pueden comprar en Ticketek. ¿Está bien lo que está dije? Perfecto. ¿Todo Ticketek bien? Pará, ya, la dirección, Armenia 1353. No. Perfecto. ¡Vamos! Ojo, ustedes cuando lleguen ahí ven una, van a ver una iglesia preciosa. Sí. No se vayan, porque es ahí. Sí, entran por el costadito de la iglesia. No se vaya, señor. Claro. Si ve una iglesia y dice, no, Mavi Díaz me mandó la iglesia. No. No. Nunca se aprende la dirección. Puede ser podría que lo haga. Pasar, pero no es el caso no en esta vez. Ocasión. No esta vez. Y yo les voy a decir una cosa muy incorrecta, pero la Mavi Díaz y la Folkis son... hay un problema de discriminación que yo descubrí viendo las fotos. Porque son todas muy lindas. ¿Vos viste? A las feas no las dejás entrar al grupo. No. Son hermosas. Perdón, no, porque van a escuchar esta música y no, me está vendiendo la fecha, déjalo porque esto vende. Son minas re lindas, loco. Son muy lindas, son muy lindas en todos los aspectos. Son muy, muy hermosas. Son lindas por dentro y por fuera. Y además hacemos un equipazo. ¿Quiénes son? Son Martina Ulrich en la percusión, Pampi Torre en la guitarra y Silvana Albano en piano y en la dirección musical. Bien, ahora decime vos si hay alguna que no sea muy linda. Son todas hermosas. Bueno. otra cosa que descubrí en este disco es... ¿Cuál es el mensaje? ¿Vayan a ver chicas lindas? Claro, también. Sí, ustedes escuchar. Pueden venir por el motivo que escuchar mejor... Escuchar buena música elija su y motivo. A comer rica claro. comida. Van a comer. Pueden ir hasta porque con... hay muchos motivos. Uno de ellos es que las chicas son muy lindas de ver, además de... Pero escuchar. Qué bueno juntar todos esos motivos. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué te parece? Como cinco no hay muchos juntos. Espectáculos que te ofrezcan no, todas no, estas posibilidades. Está todo junto ahí. Otra cosa que descubrí para mi alegría, yo no sé si soy exigente con la música, soy malcriado, maleducado con la música, hay cosas que las escucho dos minutos y digo, esto es horrible y soy así. Y la verdad que tuve la enormísima suerte de que tu disco me encantó. Muchas gracias. Y es buenísimo. Y descubrí una samba, la 4, hay pocas, uno dice, ya con la samba se hizo de todo, porque aparte hubo autores de samba de las zambas tradicionales, autores excelentes, hubo autores más modernos, se agarraron las zambas viejas y se hicieron cosas con swing más jazzeada, lo que quieras. Y bueno, agarrar y hacer una zamba que esté buena, nueva, es súper difícil y lo lograron una vez más, Mavi Díaz y la Folkis, con Zamba Negra. Escuchen qué delicia de zamba. Condeno a respirar sin disponer cuando acabar con el dolor. Nos condenó a repetir constantemente el mismo error. Los dos con la mitad de lo que vi le bastaría a cualquier otro. Contagia el mal. líbrame de esta samba negra, que ya estoy cansada de llorar. En el umbral, en donde la razón se pierde en la más turbia soledad, yermo lugar, en donde la ilusión no vuelve a germinar jamás. Dice el refrán que no aprendí, lo que no uses no retengas para ti. Vuelve a explicar poesía inútil que fue escrita por quien ya dejó de amar. Vano explicar que un verso nunca vale un beso ni es un buen final. Que negra es la nube que trajo esta samba, llanto de una copla, pena que se canta. Que larga la noche, que lejos el alba, y tus ojos negros, que negra es la samba. En su lamento desgarrado ya se mora. Bien. Esta es la samba negra, y ahora yo tengo el único error que cometió Mavi Díaz, y también... Pero feo, cuando se equivocó, creo que la folk mal. Sí. ¿Cómo se dice cuando uno es socio de un delincuente? Cómplice. Cómplice, sus cómplices. Ese gato Floro. ¿Por qué? Porque, por favor, Gaby, léeme que sí. No traje los lentes de si leer. La letra acá, de Gato Floro, que es horrible. Si estuviera Pequera acá, diríamos, se zarparon de género. Están zarpadas de género. Una letra errada. La letra de Gato Floro es así. Cuando me acerco, te vas. Me alejo, te quedas. Cuando te busco, te escondes. Cuando te olvido, regresas. Mentira. De día te rascas hasta borrarte el ombligo. Mentira. Más cuando hay que cumplir, de noche ya estás dormido. Bueno, dice la media vuelta te das. Una vez. Tenés menos ronroneo que gato de porcelana. Ya no me va a enredar tu viejo billo de lana. Ya no me dejo enroscar por nada. Cuando me acerco, te vas. Me alejo, te quedas. Cuando te busco, te escondes. Cuando te olvido, regresás. No cazás ratones aunque te pasen al lado. Gato maula de salón, te falta mucho tejado. La vuelta y media te doy. ¿Querés comida de lata cuando te doy churrasquito? Gato Floro, te perdés este manjar exquisito. Vas a tener que arañar, gatito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Gato Floro! Generaciones soportando el gatoflorismo. Solamente del lado de las mujeres, todos tenemos un gatoflorismo y hay que aceptarlo. Así es la vida. Una mujer dolida hizo eso. Termino la semana tan mal, tan mal. Me arruinaste la semana. Tan mal. Ahí está sonando Gato Floro. Mavi Díaz y la Folkis, entonces en Salas y Lanús las vamos a ir a ver. ¿Qué día era? El 10 de septiembre a las 21 horas. Mavi, te queremos mucho, además de que nos haces pasar lindo, lindo con saben. La música. Muchas gracias, chicos, gracias por invitarme. Los espero a todos el jueves. Un montón de mensajes que no te leímos, todos divinos. Todos son del amor. Amor. Chicos, besos, gracias, Mavi. Gracias, chicos. Nos vemos el lunes. Cuando te olvido y regresas, no cazas razones aunque te pasen al lado. Ya tu maula de salud, te falta mucho tejado. La vuelta y media te doy. ¿Quieres comida de lata cuando te doy churrasquito? Ya tu Floro, te perdés este manjar exquisito. Vas a tener que arañar, gatito. Todo. todos en cuero.